Prim. Volcando el vino estaré, como otra caja en la caja, como otra baguala triste cantaré, como otra caja en la caja, como otra baguala triste cantaré, como otro grito en el grito de algún mataco andaré, como otra copla en la copla de algún criollo pobre cachar payaré, como otra copla en la copla de algún criollo pobre cachar payaré, tal vez en una creciente en mi sangre el verme y en algarrobas maduras volver a la vida a buscar mi cuerpo.